Hoy es martes 12 de noviembre del año 2019. Estamos sobre la avenida Boyacá entre la Universidad Minuto de Dios y Macro. Este es un ambiente grabado con una grabadora Zoom H6, micrófonos XY con un ángulo de 120 grados.